Silvina López Chalde. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Todo tranquilo. Arranque cuando quiera. Yo la voy siguiendo, agarro el cuadernito, voy haciendo anotaciones y después las preguntas pertinentes. Bueno, arrancamos. Para hacer una mínima síntesis de lo que fue la columna anterior, la primera columna, estuvimos andando, desandando lo que tenía que ver con la identidad y que, digamos, como cuestionar aquello que viene dado, digamos, ¿no? Y poder preguntarnos y repreguntarnos acerca, bueno, de quiénes somos, si somos lo que el otro quiere y demás. No vamos a profundizar porque esto ya lo hablamos. Pero sí es cierto que en relación al tema de la identidad, es un tema que se trabaja fuertemente cuando hablamos en relación a lo que tiene que ver con el género, las identidades de género y las identidades sexuales. ¿Y esto qué tiene que ver con esto? ¿Por qué? Porque el tema del género muchas veces o nos han acostumbrado a que el género está solamente reducido a la cuestión biológica, si sos varón o si sos mujer. Y esto viene determinado por la cuestión sexual, anatómica, o sea, si se tiene pene es varón, si se tiene vagina es mujer. Pero de aquí, que a lo largo de la historia nos hemos encontrado con que justamente cómo nos constituimos, qué cosas nos gustan hacer, que están ligados a la sexualidad, a los modos de pensar, a los modos de sentir, no necesariamente tienen que ver con ser mujer o varón. Va mucho más allá de esto. Y se empieza a introducir lo que es el concepto de diversidad. La diversidad entendida justamente en ese terreno como aquellas personas que más allá de su cuerpo, si biológico, tal vez identificando con conductas puntualmente o roles que la sociedad los ha asignado exclusivamente para mujeres u exclusivamente para varones. La respuesta a todo esto, bueno, es una ley bastante, bastante reciente dentro de todo. O sea, recién cumple, este año cumple 12 años, es la ley 26.150 y es la ley de educación sexual integral. Y acá voy a hacer un parate porque, si bien depende del Ministerio de Educación, es una ley que se entrelazaba muy bien con las cuestiones de salud y del Ministerio de Salud. Había una articulación bastante interesante. Debería seguir estando, obvio, ¿no? Yo hablo como en un pasado, pero por algunas cuestiones que vienen sucediendo en la actualidad. Para poder un poco ahondar en lo que era esta ley, en lo que es, perdón, esta ley de educación sexual integral, está ligado a respetar los que son los derechos del niño, de la niña, de los jóvenes, ¿sí? Y obliga al Estado Nacional y Provincial a garantizar su acceso. Esto está establecido en esta ley que se sancionó en el año 2006, ¿sí? Es un espacio sistemático de enseñanza, lo cual no hay que confundir con que muchas veces, ¿qué nos pasaba? Nosotros quienes trabajamos en atención primaria, dentro de la currícula educacional, aparecía como tema, siempre a fin de año, cuando la agenda aprieta, cuando ya la cosa se termina, nos vienen a dar un tallercito sobre sexualidad o sobre muchas veces reproducción. Ahí hago un paréntesis, sí. Esto. Cuando vienen a pedir un taller, esto no tiene que ver directamente con la ley de educación sexual integral. No. Bien. No. Para ir desmitificando un poco, ¿no? No, exactamente. Justamente, nada, es todo lo opuesto, porque ¿qué pasa? Muchas veces los docentes, no contaban con las herramientas o esta cuestión también, ¿no? De desligar ciertos contenidos y de creer que para hablar de temas que tienen que ver con la sexualidad hay que ser especialista. Entonces esto es re importante, porque a veces hablar de sexualidad no tiene que ver únicamente con hablar de relaciones sexuales o del acto sexual puntualmente. Es un concepto muchísimo más amplio. ¿Pero qué pasaba? Esto quedaba sí o sí ligado siempre a fin de año, un taller que lo daba el equipo de salud. Por ahí los maestros se quedaban, pero bueno, como no involucrándose demasiado con la temática. Y un solo taller para un montón de pibes donde después no se vuelven a abordar esas dudas, esos cuestionamientos que pueden surgir a partir del testimonio de un profesional. Exactamente. Pero bueno, por ahí, dentro de eso, ¿qué podemos rescatar? Que por ahí los chicos sí generaban algún tipo de buen vínculo con algún profesional y eso generaba tal vez un acceso o un conector entre el centro de salud y la escuela. Porque siempre lo que se intentaba dejar, digamos, que alguna duda o lo que fuese, que ellos pudiesen acercarse a charlar de estos temas y no nada más cuando les pasa algo como alguna dolencia y ligada justamente la salud ligada a las cuestiones de la enfermedad, digamos, ¿no? Que a veces uno puede planificar esto. Pero bueno, con esta ley de educación, justamente esto tenía que la apuesta, esto era capacitar a los docentes, brindarles una formación como mucho más específica, herramientas, y también quitar miedos, ¿no? Porque a veces parece como que si fuese un cuco hablar de las cosas que nos pasan. Y esto pasa también en las casas, en las familias, en los espacios, ¿no? Hablar de las emociones a veces pareciera que asusta un poco. Sí, y si eso le metes la palabra sexualidad, asusta más todavía. Puf, ayer le preguntaba a mi hija, a la noche, justamente a partir de la columna de hoy, porque estaba terminando de editar la promoción, si ella habían tenido alguna clase de educación sexual en la escuela. Mi hija tiene 10 años. Me dijo, perfecto. El año pasado tuvimos una. Ah, bueno, le digo, voy a terminar de escuchar la columna de Silvia y después me voy a poner a investigar un poco más, a ver si eso está bien o debería ser un poco más sistemático. No, es justamente, tiene que ser, es un espacio sistemático de enseñanza. Y justamente, no está dicho así, pero es para poder crear autonomía, para que los chicos tengan información y para que puedan decidir. Esto es fundamental. Uno de los prejuicios más grandes que hay es acerca de qué es lo que informo y en qué momento informo. Esto sí es puntual, porque no es lo mismo tal vez el contenido que hay que dar en un nivel inicial, que en un nivel secundario, que en un nivel primario. Pero sí o sí, la pregunta y la curiosidad existen. Y este es el motor de la sexualidad, la curiosidad. Freud, aquello, yo le voy a poner mi contenido psicoanalítico. Tráigalo a Freud tranquilamente. Lo voy a traer. Él hablaba de una primera etapa, de cómo, digamos, justamente, de cómo se pasa por los diferentes estadios, y esto que tiene que ver con la libido, con esta energía que nos recubre, que es, digamos, que justamente que va pasando por diferentes zonas de nuestro cuerpo y que va generando sensaciones y demás. Llegado el periodo de latencia, ¿qué quiere decir periodo de latencia? Que llegado la entrada de la escuela primaria, ¿sí? Hay un montón de cosas que le pasan a las personas donde justamente esa energía que antes se canalizaba de una manera distinta y tal vez sobre el cuerpo y alguna que otra palabra, se empieza como a intelectualizar, y eso se necesita justamente de esa energía para poder aprender, investigar y demás. O sea que la curiosidad también está ligada a las cuestiones de la sexualidad. La curiosidad está ligada a las cuestiones de la sexualidad. Con eso vamos a dejar el pie para entrar en la segunda parte de la columna, ¿le parece? Perfecto.